Yo era dichoso, pero no lo sabía. Era un encanto la vida para mí. Todo era dicha, ventura y alegría, hasta el momento en que te conocí. En el barrio Esperanza, en la casa de Selmira, unos días antes de las elecciones. Oh, se vienen las elecciones. ¿Y qué hago ahora? Bueno, invito a las vecinas que vengan a tomar unos mates y charlamos para ver qué opinión tienen ellas. No lo conoce a Juan el flaco que es albañil. El de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Yo soy Selmira y estoy acá en mi casa recibiendo las vecinas que vienen llegando, que vienen hasta a tomar unos mates conmigo y a conversar algo así de la de las elecciones y de lo que pasa en el barrio. Y de nuestros problemas que tenemos todos los días, cada uno. Cómo luchaban los dos para levantar el nido, donde esperar el pichón, no lo conoce. Verónica, ¿te servís un mate? Bueno. ¿Está rico? Está buenísimo. Está muy caliente. No, está lindo. Así, Verónica, como te contaba, son temas del barrio y viste que ahora ya están por venir las elecciones y ¿vos votás? Yo sí ¿Dónde? Voto. ¿Dónde? ¿Acá? Acá en Bolsón. ¿En Bolsón? ¿En sí. ¿Qué escuela? Si no tengo entendido, en la 140 estoy. ¿Ah, votando. Todavía no fuiste a ver los padrones? No. Ah, bueno. ¿Serviste de violeta? Bueno, toman los mates. Así que, bueno, también. Está bastante bueno. ¿También votás? Sí. ¿Sabés dónde ya? En Pilca. Ah, en Pilca. ¿Y cómo haces para trasladar hasta allá? Y no sé, ¿qué voy a hacer? ¿Sabés si te llevan o tenés que viajar? No, por... ni idea. Bueno. Ya, bueno, acá la vecina Irma también vino a compartir unos mates y a charlar un poco con nosotros. Así que también vecina va a votar. Sí, seguro, sí. Sí, porque es una obligación, según me dijeron que será una obligación. Sí, que era obligatorio el voto, así que sé que tengo que votar. Bueno, y yo también creo que en la 140 siempre voto ahí. Yo todavía no tengo ni idea. Hola, pase vecina. Buenas tardes. Buenas tardes, vecina. Pase, yo me siento. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y usted? Bien, acá estamos tomando unos mates con las vecinas. Qué bueno. Muy bueno, está. Está muy bueno, bueno. Qué tiempo feo, ¿eh? Sí, vio la lluvia. Tanto, sí, tanta la agua. Está muy feo. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, vecina. Ay, gracias. Vio que la calle está muy fea. Está muy fea, sí. Los pozos. Sí, muchos pozos en la calle. ¿Masita, vecina? Yo no sé, pero no. No podemos hacer nada sí, nosotros. Sí. No, lo hacen la municipalidad, nosotros no podemos hacer nada. Claro. Pero bueno, ellos necesitan nuestros votos, ¿vio? Sí, sí. Así que bueno, obligada a darlos. Sí, claro. Claro. Sí, para estar bien, qué sé yo, tener nuestra, somos dueños de elegir nosotros. Sí. Nuestros candidatos. Claro. Quería decirle una cosa de las personas de 70 años votan. Creo que sí, pero no creo que no es obligación. Ah, sí, no es obligación. ¿Y los 16 años? Creo que sí, ellos votan ahora. Este año sí, pueden votar. Así que bueno. ¿Y sobre los documentos, Selmira, que y los documentos? O sea, yo Y porque hay también que se dicen de los documentos nuevos que llegaron, que solo se van a votar con las tarjetas, no con los documentos, porque la mayoría tienen tarjetas. Claro, sí. No sé cómo ir a hacer con ese tema. No sé, yo tampoco lo sé, pero bueno, una vez que uno va, pregunta, ¿cómo lo podés hacer? Hay que asesorarse con tiempo, antes del domingo, cómo es el tema, para saber a dónde votamos y, claro. y cómo hacer, con quién tenemos que votar. Yo cuando saqué mi documento el año pasado me dijeron que era con la libreta que me dieron, pero ahora escuché un comentario que es con la tarjeta, que es diferente, sí. Te dan una constancia, claro, creo. Dice que hay que averiguar eso. Martita, ¿dónde votas vos? Yo no sé todavía. Así que ahí vamos a averiguar mañana. El maestro me va a averiguar. Si tenés cambio de domicilio con Bolsón, tenés que votar acá. Sí, tengo. ¿Vos tenés cambio de domicilio? Sí, yo sí. Sí. Yo no, todavía no. Claro. Todavía no hago cambio de domicilio. Adelante, Cristina, pase. Sí, qué buena reunión que tenemos. Sí, toda la vecina. Toma asiento. Toma asiento. Hola, vecina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien, acá estamos tomando unos mates con la vecina, comentando lo de los votos. Está bien. ¿Usted vota acá en Bolsón o en Golondrina? En Golondrina. Ah, claro, tiene domicilio allá. Claro, está bien. ¿Y los mates? Acá estamos. Ya estamos tomando. Ya estamos tomando mate. Están medio calentitos. Sí, están buenos. Sí, sírvase. ¿Y saben los candidatos que hay? No. No, he escuchado mucho en la radio. Así que parece que hay muy poca difusión a quién va a votar. Yo no la escuché, que había que votar por dos diputados y dos senadores acá en la provincia de Río Negro. Río Negro, sí. Sí, pero no, eso lo único que escuché fue ese comentario, pero... Creo que está hasta Cheto. Sí, Cheto es el que no tenía. Sí. Está muy cara la grasa. Sí, que tenemos cuatro candidatos en la provincia de Río Negro. Claro, sí. Y ahí más nada. Tenemos que asesorarlo antes de las elecciones. Claro, claro. ¿Cuándo es? El 11 de agosto. Y bueno, ya ahí vamos a ver qué va a pasar. Claro. Sí. Hasta que uno no vea lo que pasa, no puede opinar mucho. Y a lo que tiene que votar muy lejos. Adelante, vecina. La que tiene que votar muy lejos. Buenas tardes, vecina, ¿cómo anda? ¿Cómo están? Bien, acá estamos. Yo me siento. Eso se va a caer. ¿Vendría tierra, vecina, que me preste? Sí, por ahí. Pero primero se toman los mates, después los caballeros. Claro. ¿Está con qué llevar? Y Linda, ¿vos dónde votás? No sé todavía dónde. Pero acá en Bolsón, sí. Sí, acá en Bolsón, claro. Sí. Yo acá en Bolsón. Yo. En Pilca. Yo acá en Bolsón, pero todavía no sé en qué escuela, todavía, porque siempre me han cambiado de escuela. Las veces que he ido a votar, nunca casi voté la misma. Siempre me han cambiado de escuela, así que tengo que averiguar todo eso. Porque a veces viste que te confía que están en la FOR y a veces te toca que están en la 140, te cambia. Sí. Y por ahí a veces cambia el lugar donde uno tiene que ir a votar, pero bueno. Hay que averiguar. ¿Están preparando huerta? Estamos en eso. Nosotros empezamos con las púas de los árboles cuando los deja la lluvia, pero ya es la época de empezar con la huerta. Yo estoy dando vuelta a la tierra y la abono la tierra, estoy abonando a la tierra con el compost que hacemos. Claro, sí, así está bueno. Sí, nosotros también pero, compost, pero llueve tanto que no da mucho lugar para trabajar en la huerta. Sí. Pero ahí la porque de rato sale el sol, sí. Llueve. Hay que aprovechar esos días que están lindos, aprovecharlo para hacer la huerta. ¿Y usted, vecina, va a hacer huerta? Sí, ¿sí? Claro. Tenemos frambuesas, frutillas. Ya tiene plantado algo. Sí. Qué bueno. Yo no, porque como estoy alquilando no puedo. Claro, sí, a veces. ¿Tengo lugar? Claro. Te hace difícil. Yo tengo lugar, pero soy vaga. No le gusta mucho. No me. Sí, me gusta, pero tengo que tirar tierra negra, preparar todo un. Claro, no tengo buen lugar para todo hacer un tema, ¿no? Y para hacer una puerta que cerrar siempre. Sí, por el tema de los perros, las gallinas. Pero también lo que podés hacer es hacerlo en cajones, ¿viste? Hacer las la, y al plantar máximo, ahí al los máximo, y después plantarlos. Claro. Por ahí se compran los plantines igual, vio, los tomates, sí. Y eso se compra. Sí. Sí. Claro. Está muy rico el mate. Bueno. ¿A usted le gusta amarguito? Dice que está acá de grasa. La vecina es muy amarreta. Sí, lo que pasa es que ahora está todo caro, sí. Ha subido todo. Y la harina, vio el precio que se fue en la bolsa. Sí, la bolsa de harina. Bueno, en realidad todas las cosas que antes comprábamos por algunos pesitos, ahora tenemos que tener mucho más dinero para comprar las cosas. Comprar. Menos mal que ya los chicos son grandes, no tenemos tanto problema de... Sí, pero igual veo que uno por ahí quiere comprar algo que... Sí. Todo está muy caro, el tema del calzado, todo eso sí, es muy... las cosas en la escuela. Antes uno no sé si se manejaba de otra manera, pero... Hoy, creo que con 200 pesos no compró una zapatilla para nadie. No. O sea, ni un vaquero, no. Y antes, más cara está la ropa de los nenes, claro, la ropa para la escuela, el calzado. Más barata sale la ropa de los chicos que los grandes. No, es caro. Mucho más caro, sí. Sí, siempre dijeron que la ropa de chicos es más caro que la ropa grande. Eso yo escuché. Y eso que hay varias, o sea, a veces tenés para elegir en varias tiendas, pero sí, no sé si es muy poca la diferencia que pagás en una tienda a la otra tienda. Claro. Y si compras crédito, te morfan lo que te agregan, te cobran intereses. Sacar crédito, te matan intereses. Sacar las marcas también. Y por ahí sí, también depende de la marca de las cosas, a ver, ¿no? Y bueno. ¿Qué opinas, Tener? Y ahora no tengo nada para decir. O sea que sus chicos son grandes, sí. Estudiaron ya, igual que yo, mi hijo, todos son grandes. Pero mi hijo siempre está casado, claro, está en el pueblo. Vienen los nietos. Vienen tengo los una nietos. Nieta. Sí, los nietos. Sí, yo igual tengo dos nietitas en la casa, vivo con mi hijo que está casado también y tengo dos nietitos. Pero bueno, en la casa, los demás hijos están viviendo en Bariloche, otro en Ushuaia, mi hija menor. Y bueno, ella también tiene dos nenas. También allá es cara la vida en Ushuaia. Hay mucho trabajo, pero es muy cara la vida. Sí. Siempre ella me cuenta. De esa conversación, ¿a ustedes qué les parece que hacen los políticos? O sea, en el sentido de que qué ven ustedes, qué hacen en el barrio, qué hacen en los barrios, en los lugares. Yo opino que poco, nada. Porque y acá no se ve muy poco y nada, porque tenemos las calles llenas de pozos, nunca una máquina para tapar los pozos. Cuando venís en un remis, no sabés si vas a llegar al lugar y no, y se lo rompen los colectivos. Todo por las calles que están llenas de pozos. Tener la miseria. Nunca una máquina para pasar la calle. Yo pienso que cuando me acuerdo que cuando estaba en Maquinchao y empecé a votar a los 17 años, que fui a hacer política para los peronistas, al ver a mis viejos que ellos le daban su kilito de cebolla, su kilito de papa, que con eso parecía que iban a terminar el año, no sé qué pensaría, que pensé cuando volví a hacer una campaña acá para el mismo partido, pensé que habían cambiado las cosas, como que me entusiasmé mucho y dije, wow, qué lindo. Y después me terminé dando cuenta que sigue lo mismo. Peor. Es como lo que pasa es que uno también durante el tiempo, durante el año, el mes, uno también va haciendo política. Vos es como que usan la gente. Claro. Sí, y uno cae como que por ahí no sé si caes como ignorante o como que te gusta, como que te llama la atención a ver que en qué vas a caer. Claro, y después te das cuenta como que te usan, ¿no? Es como que vienen a decirte, bueno, yo te ayudo y después y a veces quizás vos te pones a pensar y yo por ejemplo te pones a pensar y decir, yo todavía gracias a Dios puedo ir a hacer un trabajo por hora o todo lo que uno quiera, pero a veces tenés personas que no pueden, por ejemplo los ancianos, gente ya de edad que les cuesta, que quizás están solos, abandonados y necesitan una buena mano de ellos, ¿viste? Pues son, así como les gusta que uno los vote para el pueblo, tienen que salir a enfrentar lo que salga. Aparte hasta uno mismo, ¿viste? Hasta uno mismo le cuesta por ahí a veces salir a trabajar, decir, bueno, voy a salir a trabajar y me voy a ganar mi sueldo. Pero si vas y trabajas por 2 pesos, 3, eso no te alcanza, ¿viste? No te alcanza para el mes. Vos llegás al mes que tenés que estar contando las monedas para poder comprar algo, salir adelante. Sí. Pero es increíble, porque yo me acuerdo que yo antes me iba con un bolso a comprar con 100 pesos y llenaba mi bolso y me sobraba. Sí. Pero ahora vas con 100 pesos ni necesitas llevar un bolso porque no traes nada. Tres cositas y ya está. Te compras una botella de aceite, un paquete de azúcar y ya tenés. Sí. Es increíble. Está rico. Bueno. Sí, está rico el mate. Ayer justamente iba en el colectivo y pasaba por el lado del estudio de Miguel Steiner, no sé si lo ubican. Sí. Miro así de golpe, lo veo a Ricardo, a Caleuche ahí mirando, ¿no? Lo miraba, ¿viste? Porque yo me acuerdo cuando le hice la campaña, él decía, yo no voy a estar en la municipalidad, voy a salir a ver los vecinos que necesiten. Dice, no me van a ver, no voy a estar nunca en la municipalidad, me voy a dedicar a los barrios, a tal barrio, dice, nada le va a faltar. Sí, pero ahora vas a la municipalidad y te dicen, no, vos tenés que venir con un permiso de una semana antes para poder algo. Les voy a comentar algo que yo hoy fui a la municipalidad y, bueno, ustedes saben todo mi problema, así que yo fui a verlo para ver si me podía dar algo, ayudarme, en el sentido porque yo necesito para... Entonces fui y le dije a la chica, y me dice la chica, no, mirá, dice, tenés que venir la semana que viene para poder sacar un turno para que vos puedas hablar con él, me dice. Y son 4 turnos nada más, me dice, si no llegas temprano, te quedas sin el turno. 4 turnos por día. Claro, no sé si es el lunes. Sí, y le digo, ¿y yo qué voy a hacer hoy? Con él hoy, le digo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Con qué yo voy a comer? ¿O con qué voy a calentarme? Porque no tengo gas, no tengo leña, y soy una persona sola, nadie me va a dar una mano, le digo, tengo gente que me ayuda, pero no tampoco todo el mundo está con ella. Así que lo que me dijeron fue que venga la semana que viene, para que el intendente me atienda. Le digo, no. Bueno, eso nos pasaba a nosotros, que yo le hice la campaña, y me acuerdo que decía en las reuniones, nos decía... los compañeros, dice, no van a tener, dice, que ir y esperar, no sé, 2 días, 3, ustedes van, se hacen presencia con la chica que esté y vas a pasar. También me pasó que fui, no hay turno y olvidate. Sí, y olvídate. Y aparte, a mí me da más vergüenza ir a verlo, que digo, no, me la arreglo como pueda. Porque ¿para qué va a andar atrás, perder tiempo? Sí. Capaz que perder ir a dejar a tu hijo a la escuela o de hacer más cosas importantes que ir a verlo a ella. Yo hoy me perdí de trabajar toda la mañana porque tuve que esperar y al final terminé esperando y me vine con los brazos cruzados como fui, volví. Así que uno dice político, pero... Por eso todo es un tema. ¿Tanto trabajo tendrá el intendente que no atiende a la gente? Porque todo lo hacen... Yo, mi pensamiento es de que a él y a toda su gente que está alrededor se le subieron los humos y... Yo todas las veces que fui nunca me quise atender. Sí, estaba todo el tiempo ocupado. Siempre ocupado, él no puede atender a la gente. Y por eso pasa que en la política es así. Me pasó a mí que hinchado, vi tanta así que ver a los pobres abuelos que le dan una bolsita de papa, una bolsita de cebolla. Y vos, como chico que sos, pensabas de qué lindo, contento, lo recibía, pero ¿qué hizo que comía un día, un dos y te olvidás? Entonces hoy te das cuenta que no ha cambiado nada, acá sigue peor y igual que lo que yo viví antes. Claro. Los viejitos, viste, salían, que para ellos le dan media bolsa de papa, media bolsa de cebolla, ¿sabes qué? Pero creo que no es el caso, ¿no? Claro. No es burlarse de la gente. Más un anciano, si fuera claro. Pero un anciano que necesita mucho más. Que para todo por igual. Pero viste, todo. Cuando llegan los votos, son cuando cuando les empieza a vienen a buscar en auto, porque dejan de hacer todo lo que ellos tienen que hacer para ir a buscarte, así sea a las 5 o las 6 de la mañana, y ahí encuentran la puerta de la casa. Claro. Dicen, no, no se acuerdan más, porque siempre que quieren un voto se acuerdan que uno existe. Y si no, los vecinos no están. Es una vergüenza. Yo creo que esto va, no va. ¿Poca ayuda o es que se hacen los sordos o que no? Para mí me parece que más es que se hacen los sordos, o sea, quieren para ellos nada más y los demás que... Ellos también no se preocupan. En esta palabra es verdad. De la gente se olvida. Que ellos no viven, no, no, que pareciera que no pasaran lo que mucha gente pasa. Sobre todo yo siempre me ubico más la gente mayor, ¿no? Que los abuelos, que uno por más que tenga, no sé, yo mis 36 años sé que voy a poder ir con un balde de agua afuera, claro, sí. O poder ir a picar un palo de leña, pero a veces hay gente que vive solita, que cómo va a ser para ir con un palo de leña, por ahí se golpea, pero pareciera que fuera más, para ellos se les hiciera fácil, ¿no? Pero se ve que nunca les toca pasar por esos momentos. O que no hayan pasado las necesidades tan grandes, ¿no? Nunca pasar necesidades, falta de calzado, frío, como nosotros que muchas veces lo hemos criado en el campo y hemos pasado de todo y hemos conocido la vida como ha sido, el sufrimiento de todo, que nos faltaba la comida, que nos faltaba el abrigo, el calzado, todo. Y ellos se ve que no, nunca pasaron por esas cosas, entonces no tienen como... Sí, hay mucha gente que necesita leña, sí. Y no, acá en el barrio, por ejemplo, cuando repartieron la leña, decían que a los que tenían gas no le daban leña. Claro. Pero cuando vinieron a mi casa, yo le dije, sí, tengo gas, pero ¿qué? Le digo, no me voy a calefaccionar con la cocina a gas. Entonces necesito, le digo, para tener una salamandra o algo así. No, dice, porque si ya tiene el gas no necesita leña. Y bueno, entonces se lo llevan a otras personas. Pero bueno, mientras se la den a alguien que necesite, está bien. Pero a mucha gente no le han dado leña. Es que hay mucha gente que también quita. que tiene muchas, se manejan también con muchas tarjetas que son de el hambre más urgente, claro. Que a veces no se lo merece, porque vos decís, tiene un sueldo, tiene la tarjeta, dáselo a la otra persona que realmente lo necesita, dáselo a un abuelo que lo necesita, porque tampoco es gran plata lo que ponen en la tarjeta. Pero ahora no lo dan más. Sí, hay una tarjeta que está saliendo. Sí. Por eso te digo, claro. Sí. Porque yo antes cobraba eso de los pico, me lo daba. ¿Y quién le dan? Y es una tarjeta que uno va al supermercado y compra. Claro. O sea, puedes, es como la tarjeta de la anónima, la tarjeta esa de la anónima. Sí. Bueno, te va con esa tarjeta y va y compra. Claro. No sé cuánta plata es ahora, pero yo creo que va y se compra la botella de aceite y se te quedó sin nada. Y se terminó la plata. Sí. No es mucho. No, aparte de no hacer mucho, no alcanza tampoco para nada. Y yo pienso que para una persona que tenga unos cuantos hijos no creo que le alcance. ¿Qué va a hacer con esa tarjeta? Ni para comprarle nada. Te compra paquete de leche y no hay más. No me queda más nada. No sé cuánto estará saliendo un paquete de leche, pero como... O sea que hoy día uno se pone a pensar y está el tema ese del sueldo de... el salario ese que dan... ¿Cómo es? El universal. Que vos te pones a pensar... Y vos decís, eso es como mal acostumbrar a la gente, porque nadie te va a ir... Porque no te dan trabajo, te dan esa tontería que no te alcanza para nada. Porque encima se empiezan a dar lujo de ir teniendo hijos. Sí. Como está ese sueldo, pero ¿qué alcanza? Nada. Nada. Gente. Y eso da bronca. Porque ¿y será ese mismo sueldo de que a mí me encantaría que me paguen ese sueldo, pero si bueno, andate al centro comunitario, limpia 2 horas y vos vas a ver que limpiaste 2 horas y te ganaste esa plata. Porque si el día de mañana te sacan ese sueldo y te quedas con un montón de chicos que hace te morir de hambre, y encima que se acostumbran a que se lo den, porque eso es como servido. El problema es que no hay trabajo, no le dan trabajo a la gente, le dan esos sueldos. Porque estaría bueno, yo creo que el hospital necesita personal de limpieza, entonces sí, bueno, pero yo te voy a pagar este sueldo, pero vos anda a cumplirme 3 horas a limpiar allá, o 3 horas a cuidar un abuelo, que eso también está bueno para servir a los abuelos. Yo me acuerdo hace muchos años me daban un bono, Pero yo me daban ese bono, ahora ni me acuerdo lo que valía ese bono, era poquito, pero a mí me servía. Pero yo trabajaba por hora, pero más de eso yo tenía que ir corriendo a trabajar en las escuelas, a ayudarle a la cocinera. Sí, unos bonos me daba. Cuando daba para tenía que ir y devolver. Entonces yo devolvía el trabajo, como decís vos, yo iba a dar 2 horas cada vez que, todos los días, bueno, 2 horas de trabajo. Entonces me daban esos bonos, claro, yo iba a comprar lo que yo necesitaba. Está pendiente. Pero uno tiene la mente, uno está tranquilo porque dice, bueno, a mí me dieron estos bonos, pero yo lo trabajé. Claro, lo trabajé. Que eso no. Sí, pero hace muchos años. Acá al centro comunitario, y yo hacía la casa porque había un comedor para los nenes del barrio, y yo, bueno, con lo que ellos me daban, hacía la comida para los niños acá en el centro. Y que eso estaría buenísimo, estaría también, bueno, porque sí. Decir, bueno, tenemos tantas personas que le estamos pagando ese salario. ¿Y cuántas son? No sé, 200 personas. Bueno, 3 que vayan al centro comunitario o 4 y vean cómo se puede juntar el tema de alimento y tener, porque hay muchos chicos acá que no tienen cómo tomar una leche, cómo poder comer. Porque se ven pibitos, para poder tampoco de que anden descalzos, vos los ves, todos engripados. Sí, pero ¿sabés qué? Vos vas a decírselo a un, como en la municipalidad. ¿Sabés lo que nos dijeron a nosotros? Porque nosotros lo que hacemos es ir allá y pedir que nos den, que nos den aunque sea una caja de leche para dar a los nenes a la mañana, porque vienen sin desayunar. Te dicen, ¿sabes lo que es que te vengan y te diga un nene chiquitito que venga y te diga, mira, yo me acosté anoche con una taza de mate cocido? Nada más. Y a la mañana que lleguen a la biblioteca y te desmayen, se desmayaron 3 nenes. Y si el otro día había un nene, vos se ve que fuiste al centro primero y no viniste a abrir la biblioteca y nadie abrió. Yo estaba esperando el colectivo a las 9 y había un nene que estaba parado afuera, pero yo pensé que el nene estaba por estar parado, pensé que la biblioteca estaba abierta. Y el nene me llama, me dice, no, usted no sabe qué hora es la biblioteca. Y le digo, ya tendría que estar abierto, le digo, porque hay día que a las 8 ya está abierto. Y dice, porque yo vengo a tomar la leche y cerrada la biblioteca. Y así, un frío, y ese nenito estaba parado afuera y no venía nadie. Bueno, pasó el cole, yo me fui, el nenito quedó parado ahí. Que nosotros hacíamos, ¿cómo es? Que ayudábamos a la gente, que la gente se iba a poner mal, que la gente se iba a poner como que le teníamos que dar siempre a la gente. Pero no es darle a un nene, es darle una cita de té, que tomen algo caliente, nada más. Con ese frío que hacía esa mañana. Y no nos dieron nada por eso, porque nosotros hacíamos que la gente se mal acostumbre. Porque la gente tenía que trabajar para darle la vida a alguien. Y todos los sueldos universal que dan. Pero yo pienso que no es una mal acostumbrar a la gente. O sea que es traerle algo. Para que los niños compartan nada más. Porque no es que nosotros lo vamos a decir, vení a comer mañana con tu mamá, con tu hermano, con es para los nenes nada más ahí. Capaz que está a veces, ¿sabe lo que tenemos que hacer para darle algo a los nenes? Traer de nuestro bolsillo. Piscina, yerba. De nuestro bolsillo, para poder darle una taza de leche a un nene que viene y te dice, por favor, necesito comer. Claro. Y eso ellos no lo ven, tampoco, si bien, o sea que si lo ven, se hacen los distraídos. Sí. ¿Por qué? Porque si le damos algo, se van a mal acostumbrar. Claro. No es así. Yo el otro día fui a la municipalidad, me peleé con Anabela, le dije, me dice, vos lo que pasa, dice que pensás que porque trabajás ahí vas a seguir. No. Yo no quiero nada para mí, le digo. Quiero para ellos, que ellos tengan algo para que no se desmayen. Tres se desmayaron, ¿no sabes? Y una de las nenas la tuvieron que llevar al hospital porque no la podíamos reanimar. Estuvo tirada como no sé hasta qué hora. Y llamábamos la ambulancia y llamábamos a todos y a la final vinieron de ahí de la salita y reanimaron a 2. Y la otra... ¿Y sabe lo que nos dijo el doctor delante de todos ahí? que los chicos no habían tomado nada la noche, por eso se desmayaron. Pobrecito. Y toda la gente dice, no, porque si vas a darle algo, se van a malaturar los padres. ¿Cómo le da bronca? Porque yo digo, político no sé para qué, ¿por qué? Después están listos que los voten. Que sí, no, después vienen y vienen y te golpean la espalda. Y te vienen a buscar en nada. Ay, sí, sí. Vienen a buscar ahora, en nada. Ahora, ahora prepárense para el domingo. Para porque... el domingo. El domingo no vamos a hacer la joda, le vamos a decir, bueno, sí, vamos a estar después una vueltita y a casa. Sí, sí. Total, después en octubre de vuelta, ¿no? No, yo quería hacerlo en octubre. Octubre también. Le voy a decir, no, yo voto en tal lugar, ¿viste? Llego allá y dice, no, acá no es. Pero sí que votar Maitén y que te lleven hasta Maitén. Me llevas a Maitén porque yo voto en Maitén. Y allá le digo, no, no era acá, era acá. Me llevas en el otro lado. Era más lejos. Y en octubre hay de vuelta. Ay, bueno, hay más. No tengo entendido por qué octubre, que es octubre, por qué las elecciones. No, no tengo idea en octubre. No sé, creo que ahí eligen el intendente, ¿no? Porque ahora, ¿qué es lo que eligen? ¿En octubre? No, ahora es senador y diputado. Claro, pero octubre no, sí, tal vez se le quedan dos años más todavía. Y lo sacaron antes. No estaría nada mal. Yo creo que si me escucha hablar, no me va a conocer. Pero vos hiciste la campaña. Sí, hasta me animé a pegar el cartel enfrente de mi puerta. Sí, pero mirá que está con un ojo que te pediste pegar el cartel frente de mi casa. Está con un pie adentro y otro fuera, así que guarda. Me acuerdo que me pasaban y me bardeaban y me decían: ese viejo no va a ganar, me decían. Y yo le decía, ¿cómo que no? Después vamos a ver. Pero en serio, pasaban y me bardeaban. Me rompían el cartel todo. Pasa, ¿viste? ¿Vecina? Sí, vecina. ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. Bien. Ah, están todos acá. Sí, estamos todos acá. No tenía yo una luna. La andaba buscando la Vero. Ah, una carta. Ahí tengo unas cartas, tengo unas cosas para bajarle. Bueno. Bueno, ¿la espero fuera? Sí, sí. Juanita, ha llegado un político. Juanita, ha llegado un político. Bueno, vecina, ha sido un gusto. Bueno, gracias. Nos veremos el 11. Al 11 lo vemos. A ver, ¿a dónde nos vamos? A dar un paseíto. Chaucito, muy rico los mates. Bueno, ya vamos con los mates. Nos vamos a retirar, vecina. Bueno, que te vaya bien. Gracias por venir. Gracias por venir. Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pitico y sus muchachos, Pochilo con su gran inspiración. El pobrerío rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción. El pobrerío rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción. Tibio febrero de siestas musiqueras, simple remedo de la felicidad. Los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, gorrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charlas del charro, Roberto Guitarrón. El firulete del sapo de los verdes, el fino de Berija, el loro y su tambor. Pueblo divino, gorrudo sabalero, papel picado, botijas bajo el sol. Sigue tu lucha,